tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Él se llama Leo, es nuestro operador. Esta es una charla. Hola, Leo. Esta es una charla que él va a ser el, al no estar Blanca, el único testigo, y después se convertirá en un programa de radio. Bueno. Vale. Con una especie de magia que dicen que tiene la radio. Hoy, en Tramas, una sueñera que trama historias mínimas, con Ana María Joa. Ahora sí te escucho a vos, pero no me escucho yo. Ahí justo te molestaste. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Seguro? Si no, cambiamos. No, perfecto, ahora perfecto. Dale. Lo que sí, por favor, tomale a Ana María, a ver si está en un... Sí, le probamos el micrófono. En una distancia que corresponde, o te tenemos que mover un poquito el... Bueno, a ver qué tal se me oye así. Tengo que levantar la voz, acercar el micrófono. Okay. ¿Lo escuchaste? No, naturalmente. Perfecto. Decimos que es un programa de conversaciones y no de entrevistas para... Bueno, porque bueno. La verdad, intenta hacer eso. Después perfecto, que nos salga, más lindo. Está. Es una incógnita. Profesión tiene entre sus rutinas, entre sus actividades, una idea inicial que en algún momento, luego de un largo proceso, o a lo mejor breve, luego de un fatigoso proceso, o a lo mejor muy aceitado, concluye en una pieza. El alfarero, el ceramista, el constructor de su casa con las propias manos. En fin, el escritor, la escritora. En tu proceso de producción de estas piezas, que luego vamos a indagar de qué se tratan desde el punto de vista del rótulo. Claro. ¿Cómo nace la idea y cómo se materializa esa idea? Bueno, me voy a tener que adelantar un poco a tu pregunta porque depende mucho del género en el que uno está escribiendo. No es lo mismo cómo surge y cómo se trabaja una idea de un microrrelato que una idea de un cuento, que una idea de una novela. Son géneros distintos y cada uno tiene sus características y se trabajan de otra manera. Una idea para un microrrelato es una idea que surge entera, cerrada. Es poco lo que se le va a agregar cuando uno lo desarrolla. El microrrelato nace casi hecho. Por eso es tan lento y trabajoso el tema de encontrar la idea. Un microrrelato requiere un trabajo de minero. Para empezar es un trabajo de minería. Hay que seguir la veta y encontrar de pronto esa piedrecita que uno supone que puliéndola se va a convertir en una joya. Ana María Yúa. Se toma la piedra y empieza el trabajo del orfebre. Y hay que pulirlo, desgastarlo. Escritora. Tratar de que brille lo más posible. Y si tiene el más mínimo defecto, hay que tirarlo a la basura y empezar otra vez a buscar otra. Así es el trabajo con el microrrelato. Una novela es completamente diferente. Una idea de novela me parece que en términos generales apunta a una dirección más que a un final. No es una, cuando una empieza una novela, por lo menos para mí, ¿no? Porque no todos los escritores trabajan de la misma manera. Claro. Para mí no es una idea terminada. Una idea de novela es una idea aproximada acerca de cuáles serían los personajes y más o menos la dirección hacia donde tengo que ir. Y lo demás se va descubriendo sobre la marcha. Escribiendo, uno va descubriendo cómo se va desarrollando esa idea. Así, digamos, es mucho más abierta que la idea de un microrrelato. Y el trabajo en una novela es muy largo, muy lento. No el trabajo de orfebre, porque después viene, cuando uno tiene todo el material en borrador, recién viene el trabajo de orfebre y hay que ponerse a pulir y arreglar y tratar con los detalles. El trabajo de plantear esa primera idea general que uno tiene de la novela es largo, lento y dudoso y angustioso. Es angustioso porque lleva mucho tiempo y a veces y mucha energía, y a veces pasan meses o años enteros en que uno está trabajando en eso y no sabe todavía si eso va a ser una novela o lo va a tener que tirar a la basura. Uh-huh. Y bueno, y con un cuento es una cosa intermedia, pero siempre es muchísimo más fácil que con una novela, ¿verdad? Digamos, ahí, digamos, uno encuentra la idea y bueno, y se pone a trabajar el texto. Hay autores que dicen que no pueden, por ejemplo, Abelardo Castillo dice que él jamás podría, y curiosamente, mira, que dos autores tan diferentes como Abelardo Castillo y Fontana Rosa. Ajá. Uno decía y otro dice que no podrían escribir un cuento si no supieran el final. Primero tienen que saber el final porque todo el cuento está encaminado hacia ese final. Lugar. Claro. En mi caso no es así. A veces yo trabajo el cuento de una manera similar, aunque no igual, pero similar a como trabajo la novela. Y muchas veces el final va surgiendo a medida que escribo, se va definiendo mientras voy escribiendo. También tengo como una idea general de lo que va a pasar, pero para mí lo más fuerte y lo más notable es la diferencia enorme que hay entre esa idea original que uno tiene en la cabeza y lo que sucede en la realidad cuando uno lo pone en palabras. Y a veces uno cree que hasta tiene las palabras, y no es así. Y no es así. Y no es así. Cuando se empieza a escribir pasan otras cosas. No mencionas la poesía, los poemas. Sí. Y la poesía y el microrrelato están muy emparentados. Uh-huh. Y yo creo que surgen de una manera similar. A veces esa idea original, esa gema, esa piedra en bruto que uno encuentra y que después va a tener que pulir, a veces tiene forma de idea, a veces es un sonido, a veces es un ritmo, a veces es una imagen. Y bueno, y tanto, digamos, en la poesía como en el microrrelato, después eso va a evolucionar con el trabajo hacia la pieza terminada. A mí nunca me pasó que un género se me transforme en otro. Yo todo lo que escribo es absolutamente volitivo, nada me sucede, nada se me ocurre, nada, las ideas no me persiguen, lamentablemente. No te persiguen. No, tengo que sentarme y obligarme a producirlas. Tanto que, por ejemplo, entre un libro de microrrelatos y otro, pasan años y yo no escribo ni un solo microrrelato. Porque, bueno, no me lo propongo, si no me lo propongo, no sale. No sale. A los 16 años, Ana María Yuba publicó sus primeros poemas reunidos en el libro El Sol y Yo. En 1980, con su novela Soy Paciente, ganó el premio de la editorial Losada. Yuba es también autora de las novelas Los Amores de Laurita, la cual fue llevada al cine, El Libro de los Recuerdos y La Muerte como Efecto Secundario. Cuatro de los libros de Ana María Yuba abordan el microrrelato, un género con el que ha obtenido el máximo reconocimiento en el ámbito iberoamericano. Esos títulos son La Sueñera, Casa de Geishas, Botánica del Caos y Temporada de Fantasmas. Tramas. Hablas de muchos años y tal vez sea desafortunada de mi parte hablar de muchos años cuando te quiero llevar a ese momento, porque ha pasado ayer nomás. Esa chica de 15 años. No, muchos años. ¿En qué pensaba? Tengo 61. ¿En qué pensaba? ¿En qué horizonte se veía? Si es que se veía, ¿en qué lugar se espejaba? ¿Qué anhelaba a través de la poesía? Hablemos, ¿no?, de que esa chica de 15 años que era yo, había terminado su primer libro de poesía y lo estaba presentando al concurso del Fondo de las Artes que después gané. Pero curiosamente esa chica de 15 años ya tenía mucha experiencia como autora, porque yo venía de haber sido la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Ah, del séptimo. Entonces ya tenía una producción literaria cuando era chica, realmente chica, en la escuela primaria. Y ya sabía algunas cosas, ya había descubierto lo que es el bloqueo. Me habían pasado ya muchas cosas en relación con la literatura. Ya tenía, no te voy a decir una formación profesional, pero bueno, algo sabía del tema. Yo había estado escribiendo esos poemas de deber para una profe de teatro que venía a casa. Y bueno, llegado el momento, los seleccionamos y me presenté al concurso. No te puedo decir bien qué era exactamente lo que yo esperaba, lo que yo imaginaba en relación con la poesía. Pero bueno, tenía ese placer de reunir las palabras, ¿no?, que me sigue acompañando, por suerte. Una sueñera que trama historias mínimas, con Ana María Joa. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Siempre hay bibliotecas, sí. Siempre hay esas amables compañías de una tarde de invierno, de una tarde de otoño muy lluviosa. ¿Esa biblioteca estaba, existía? Mi mamá era dentista, mi papá era ingeniero agrónomo, así que había mucho sobre cría de abejas, había mucho sobre muelas y dientes y ortodoncias. ¿Te interesas? No me interesaba en absoluto. Intenté, porque yo leía cualquier cosa, pero la verdad es que me resultaban francamente aburridos. Pero bueno, algunas cosas sabía, ¿no? Tengo el recuerdo de algunos libros en particular que me impresionaron mucho y nunca pude volver a encontrar. Por ejemplo, mamá tenía Un árbol crece en Brooklyn. No me acuerdo ahora quién era la autora, era una mujer. Pero un libro precioso que después nunca más lo volví a ver. Y había otro que me impresionó muchísimo, que era en realidad una de las primeras novelas periodísticas, ¿no? Como después va a ser Truman Capote con La Sangre Fría. La Sangre Fría, claro. Claro. Y se llamaba Compulsión. Y era la historia de Meyer, era el apellido del autor. La historia de dos chicos muy jóvenes, adolescentes, que habían raptado a un chiquito de 4 o 5 años y lo mataron. Porque sí, para ver de qué se trataba, dos chicos de clase media norteamericanos. Sí. Y bueno, y era exactamente lo que hizo después Truman Capote. Era un libro muy interesante también que después nunca más lo vi, en Argentina por lo menos. Mamá leía ficción. Mi papá leía las memorias de Churchill, una y otra vez, infinitamente. Porque tenía a Winston Churchill como un referente política, como líder. Sí, porque y porque le interesaba la Segunda Guerra. Memorias de Churchill era eso, eran las historias de la Segunda Guerra. Sí. La serie Robin Hood fue una de las más importantes colecciones de libros dedicados a la literatura juvenil. En ella se publicaron títulos clásicos de las letras internacionales. Se pueden mencionar Mujercitas, Los Caballeros del Rey Arturo, El Hijo de Yapeyú, Alicia en el País de las Maravillas y El Último de los Mohicanos. comenzó a publicarse en 1941, editada por la Acme Agency de Modesto Ederra, y siguió ininterrumpidamente hasta principios de la década de los 90. Casi 10 años después, la editorial Acme reeditó estos libros en un formato distinto del original. Las clásicas tapas duras de color amarillo fueron sustituidas por tapas blandas y el tamaño del formato se redujo. En diciembre de 2010, el Museo del Dibujo y la Ilustración de Buenos Aires, dentro del marco de su muestra Grandes Autores, Grandes Ilustradores, que se llevó a cabo desde el 11 de diciembre hasta el 23 de febrero del 2011 en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, dedicó una sala especial a la exhibición de 30 originales que ilustraron esta mítica colección en los años 50. ¿Recordase? Sí, está presente porque tal vez uno en sus recuerdos va cruzando y necesita cierto tiempo. Pero, ¿qué libro fuiste a buscar así apasionadamente? ¿Qué libro fuiste a comprar? Sí, bueno, no soy muy original. Como toda mi generación, me formé con la colección Robin Hood. Claro. Y me gustaban mucho los de Luisa May Alcott, pero también me encantaba toda la serie del Príncipe Valiente, la serie de Bomba, el Niño de la Selva. Uh-huh. Y hubo un libro en particular que fue muy importante para mí, que ahora sé que fue una antología compilada por Rodolfo Walsh. Pero en esa época uno no miraba, cuando era chiquita no miraba el nombre de los autores. El nombre de los autores no me interesaba. Es una antología del cuento extraño que encontré en la biblioteca de unos tíos, porque yo cuando entraba a una casa lo primero que hacía era buscar a ver si tenían biblioteca. Y me ponía a mirar los libros y a sacarlos y a revisarlos, y si encontraba algo que me interesaba me ponía a leer ahí mismo. Ana María Yúa. Y la antología del cuento extraño me dio un ingreso al mejor cuento fantástico del siglo XIX y siglo XX. Escritora. Maravilloso, una selección genial que hizo Walsh y que encontré, bueno, así en la biblioteca de uno de mis tíos y disfruté muchísimo. Me daba mucho miedo también, ¿no? Pero bueno, esa era parte del disfrute. Luisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1832 en Germantown, Pensilvania. Era hija del educador y filósofo Bronson Alcott. Luisa May Alcott fue criada en Boston, recibió clases de los escritores estadounidenses Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Luisa fue enfermera en la Guerra Civil Norteamericana y durante ese tiempo escribió cartas a su familia que se editaron en 1863 con el título de Apuntes del Hospital. En esa época, para mantener a su familia, escribió relatos de misterio que se publicaron bajo seudónimo. Sin dudas, su novela más conocida es Mujercitas, una narración autobiográfica de su infancia y sus indisimuladas secuelas. La gran fama de Mujercitas comenzó con la versión cinematográfica de 1933, dirigida por George Cukor e interpretada por Katharine Hepburn, luego de la cual se llevó a la pantalla grande innumerable cantidad de veces. Tiempo y movimiento. Tramas. ¿Y escribiendo? ¿Te da miedo las historias que vos mismas urdís, tramás? No, no. ¿Existe contrario. Ese distanciamiento sí, teatral que los actores a veces cuentan, que los directores escénicos a veces cuentan al momento de la producción de una trama? Sí, no, por supuesto, no. Cuando escribo un cuento de miedo no me asusto, lo puedo manejar. ¿Lo podés manejar? ¿Y cuánto sí. de vos hay? Mira, cuando era chiquita y tenía terror y me daba mucho miedo a la noche y no podía dormir, jugaba a inventarme cuentos de miedo, porque yo pensaba, bueno, las cosas que a mí me dan miedo, alguien las inventó, así como yo estoy inventando esto. Porque no me daban miedo las cosas de la realidad, ladrones, por ejemplo. Me daban miedo posibles seres sobrenaturales. Aquellos que... Claro, cosas sobre las que había leído. A los que te asomabas leyendo. Claro, por ejemplo, había una revista de historietas que se llamaba Más Allá, que me gustaba mucho. Tenía muchas cuentos así de miedo, o por lo menos de ciencia ficción, que daban mucha impresión. Y bueno, y entonces justamente no trataba de inventarme así historias de terror para convencerme a mí misma de que esas historias eran inventadas. ¿Y funcionaban? Sí, un poco funcionaba. Bueno, de hecho sobreviví. La prueba más evidente. Acá está. La prueba más evidente. Claro. A lo mejor suena muy pueril esta cuestión que te voy a plantear, porque seguramente en más de una entrevista te lo deben haber preguntado y pareciera un lugar común a todo momento de charla con un escritor, con una escritora. ¿Cuánto del personaje real, en este caso Ana María Yuba, hay en, no sé, por citar uno, Laurita? Sí, por supuesto. Hay muchísimo de autobiográfico en todo lo que uno esté, en algunas cosas más que en otras, pero yo creo que incluso los autores que escriben novela histórica o que se van con la ciencia ficción miles de años hacia adelante, de todas maneras usan su experiencia humana porque no tienen otra. Así que sí, siempre hay elementos autobiográficos. Y en el caso de Los amores de Laurita, por supuesto, Laurita es un alter ego mío. Un alter ego no es lo mismo que el autor. Ah, es buena esa definición, claro, esa distinción. Más claro, es parecido al autor, pero tiene muchas ventajas. Uh-huh. El autor se puede haber ido de una situación masticando bronca y pensando, tendría que haberle dicho esto y tendría que haberle dicho lo otro. El alter ego no tiene tiempo de pensarlo. El alter ego puede ser siempre ingenioso, siempre rápido, siempre mordaz. Uno se siente regocijado con ese alter ego. Por supuesto, ¿no? El alter ego puede hacer todas las cosas que quizás el autor no se animaba. Seguro, esa es la ventaja, ¿no? La adaptación de la novela de Ana María Yuba, Los amores de Laurita, cuenta las aventuras de Laurita, quien embarazada se dedica a recordar su adolescencia pasando revista a su familia, sus amigos y sus amantes. Laurita es una chica como casi todas, tironeada por mensajes contradictorios y tabúes de todo tipo. En la búsqueda de una identidad, va de amor en amor, del presente al pasado, de la fantasía a la realidad. Sus circunstancias son, a la vez, muy particulares y absolutamente cotidianas, como suelen ser las de cualquiera. Sin embargo, bajo la apariencia de normalidad, late una tensión que crece y crece hasta culminar en un final tan apoteótico como privado. Desinhibida, graciosa e inteligente, Los amores de Laurita es a la vez una novela erótica y una radiografía en clave irónica de la burguesía argentina. Desde su publicación, no ha dejado de reeditarse y de leerse. Ana María Yuba, escritora. Está bien, vístase. Nada más. ¿Orina bien? Normal, doctor. ¿Y mueve el vientre? Con un poco de estreñimiento, doctor. Puede usar supositorios de glicerina, si hace falta. ¿Y hace el régimen? Más o menos. Ayer se comió una pizza. Ojo, Laura, ¿eh? Está reteniendo mucho líquido. ¿Hace el masaje a los pezones? Me lo hago, doctor. Tengo que comprarme el cepillito. Usted contrólela, ¿eh? Vamos. Cualquier cosa me llama. Sí, doctor. Bien, hasta la próxima. Gracias, doctor. ¿Te llevo a la clase de gimnasia? Falta el premio que me prometiste. Un té con masas. ¿Sin masas? ¡Con masas! Estaba en 58 kilos. Ay, ¿te parece poco? Reventada. Hay una eterna discusión, ¿no? Hay una eterna discusión, sí, entre el relato literario y el relato cinematográfico. Sí. Y más aún cuando un texto, ya sea en el formato cuento, en el formato novela, un director o un autor cinematográfico lo traslada a la gramática del cine. Sí. Algunos se sienten traicionados, otros no se sienten reconocidos en aquello que esos seres de carne y huesos, con determinadas facciones, con determinados vestuarios, en determinados paisajes que no hay que imaginar, sino que se los ve, ahí merodean. En tu caso, frente a Los amores de Laurita, que pasa al cine. Fue una película horrible. Una película muy mala. ¿La sufriste? Pero no lo digo yo. No, la crítica la destruyó, era una película realmente mala, ni siquiera tuvo éxito de público. Uh-huh. Curiosamente se convirtió en un éxito del VHS Y a lo largo de los años mucha, mucha gente la vio por televisión y la vio así, bueno, en VHS o compró el CD. Y yo lo sé perfectamente porque yo cobro por Argentores cada vez que dan la película por la tele en cualquier lugar del país. Uh-huh. Pero no, era mala y siendo mala. Hace poco la volvieron a dar y yo una parte y la verdad es que era terrible. Pero bueno, es posible que tenga pronto mi desquite porque he estado trabajando en una adaptación teatral con Lia Shelin. Qué interesante. Sí, Lia Shelin se hizo muchísimo en la novela, ya tiene muchas ganas de llevarlo al teatro. Así que bueno, tengo mucha ilusión de que eso se concrete. Ansiemos que así sea. Vamos, arriba que tenés clase. Nena, vos misma me pediste que te levante. Mira, linda, lo que te compré. Abrilo a ver si te gusta. Bárbara, muchas gracias. ¿No te gustó? Si no te gustó, decímelo ahora. Mira que tengo la boleta. Y bueno, todavía estamos a tiempo para cambiarla. Ma, que sabes que yo no uso cartera. Muy mal hecho. Tenés 16 años, sos una mujer, ¿no? Las mujeres tienen que usar carteras. Carteras que hagan juego con los zapatos. Hoy, en Tramas, una sueñera que trama historias mínimas, con Ana María Joa. Alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve carne. ¿Dónde va tu amor de viento y luz? ¿Dónde van tus alas? ¿Qué ángel de cristal parió en tu voz verbos y nostalgias? Y es una luz tu espera derramada en las mañanas. Cuéntame un cuento antiguo que me hable de caminos, de algún reino azul, de un abrazo tibio en la estación de un tren provinciano. No hay sombra que entristezca el son que hay en tus penas, no hay ningún dolor. Y ese beso antiguo y redentor va a dar a tu puerta. ¿Dónde va tu amor de viento y luz? ¿Dónde van tus alas? ¿Qué ángel de cristal parió en tu voz verbos y nostalgias? Y es una luz tu espera derramada en las mañanas. Thank you. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com